Las actividades del ex gobernador Kirchner durante la dictadura militar siguen dando lugar a las críticas de la oposición. Yo en esos años me desempeñé en la conducción de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Jorge Barossi, diputado nacional del PRO. Recuerdo muchos apellidos, muchos nombres, no voy a hacer ahora el listado de gente que intervino, de abogados que no tenían nada que ver con extremismos ideológicos, pero que cumplían con el deber del abogado, que era dar patrocinio al letrado a todo aquel que requería o necesitaba una defensa. Pero nunca jamás vimos el nombre de la pareja presidencial actual. Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner tuvo una posición llamativa respecto de los derechos humanos. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. No, acá nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Milagros Pierini, investigadora de derechos humanos de Santa Cruz. Cuando en esa época nosotros trajimos a dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos, que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. A nivel oficial, o sea, llámese ejecutivo o gobierno posterior de Kirchner, nunca tuvimos el menor apoyo. ¿Qué sentís cuando ves que dice me siento hijo de las madres de Plaza de Mayo o cuando las convoca para los actos? Bueno, yo me siento muy dolida, primero por mucha gente que se cree ese discurso y segundo porque he visto que muchas madres de Plaza de Mayo y abuelas por distintos motivos se han embanderado al lado de Kirchner, ¿no? Motivos yo considero algunos positivos y limpios y otros motivos no tan claros, ¿no? Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos. Miguel del Pla, ex titular del gremio docente de Santa Cruz. En primer lugar la Asamblea por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, fue en la época del 85, y después fue tomando distintos nombres, y la Comisión de Derechos Humanos y demás, y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Es decir, yo he recibido personalmente en mi casa a Eve Bonafini en aquella época, y Eve Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente, ni siendo gobernador, ni teniendo ninguno de los cargos que ostentó aquí en la provincia de Santa Cruz desde el 87 en adelante. Y es el campeón de la hipocresía en el mundo, yo creo, porque esto es evidente, ¿no? Lo lamentable es la actitud que ha tomado Eve Bonafini, pero es evidente que este hombre está utilizando el tema de los derechos humanos como un factor de distracción.